y en lugar de humillarnos y conformarnos a Cristo, queremos conformarnos a este mundo. Queremos las glorias pasajeras de este mundo. Cuando tú ya nos has enseñado, no solo por los hombres que usaste en la antigüedad, como los patriarcas y los profetas, sino también por medio de tu propio Hijo que vino aquí a la tierra y nos mostró el camino de humildad y de santidad, aquel camino que aprecian tus ojos, Padre, aquel camino que nosotros despreciamos porque no trae galardones en este mundo, porque no hay recompensas humanas. Y es lo que debemos desear. Solo recibir la alabanza tuya un día cuando fuere tiempo. Ayúdanos, Padre. Enséñanos por medio de tu palabra. A ti la honra y la gloria, Señor. En Cristo Jesús. Amén. Jesús y sus discípulos eran muy observados por las personas que querían condenarlos. Los fariseos estaban al tanto de cómo ellos caminaban. Estaban muy pendientes de sus pasos, de lo que hacían con sus manos, a dónde iban, con quiénes estaban. Y esto lo usaban para los juicios. Nunca pudieron ver el fruto del Espíritu en la vida de ellos. Se sorprendían y se maravillaban con algunas respuestas del Señor, mas no pudieron percibir el Espíritu con que les hablaba. No pudieron comer del fruto que el Señor Jesucristo daba, del amor, del gozo. No, de eso ni lo saborearon, ni quisieron acercarse a Él. Ellos amaban su gloria. Y vino alguien que los turbaba, que los descalificaba. Vino alguien que puso el dedo en la llaga y lo hundió y les hizo ver que estaban en putrefacción. Y eso no les gustó. Como a ninguno de nosotros nos gusta cuando alguien nos hace ver nuestros errores y nuestros pecados. No nos gusta. No somos asequibles. No somos agradecidos cuando Dios usa a alguien para señalar nuestros pecados. Nuestra reacción es volvernos contra la persona. Ese es en la carne. Solamente si hemos gustado la benignidad de Dios, es el Espíritu Santo quien nos va a convencer de pecado y de juicio. Ya no es el hermano. Ya no es. El hermano es un instrumento que usa la palabra de Dios. Es lo mismo que hizo Cristo. Usaba la palabra del Padre para hacerles ver, para llamarlos al arrepentimiento. Y esto lo hacía con mucho amor, pero nunca pudieron percibir el amor del Señor. Nunca. Ellos vieron un hombre que vino a socavar los fundamentos de su secta, de su religión. Vino un hombre que comenzó a echar por debajo, por tierra, todas sus pretensiones humanas. Y eso era correcto hacerlo. Así que, amados, cuando el Señor nos habla, no te fijes en la persona. Fíjate si es la palabra de Dios. Porque si es la palabra de Dios, un día responderemos ante el Señor. Y somos responsables de haberla obedecido o desobedecido. Y aquí estaban los fariseos pendientes de los discípulos del Señor. Y cuando ellos vieron que estaban pasando por un campo y arrancaron espigas de trigo y las comenzaron a comer, ¿por qué? Porque tenían hambre, dice la Escritura, ellos los condenaron. Le dijeron, he aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. En el día de reposo nadie podía trabajar. Dios había ordenado eso. Que nadie debía de buscar ya su propio bien, porque para eso han tenido 6 días de la semana. Y este día lo debían dedicar al Señor. Este día debían estar consagrados al Señor, pensando en el Señor y dándole este 7º día para adorar, para servirle. A eso los llamó el Señor. La pregunta ahora es, ¿qué estaban haciendo mal los discípulos del Señor? Bueno, si uno los veía por fuera, les hubiese señalado, dice, están transgrediendo la ley de Moisés. Ante esto el Señor responde y le dice, ¿no habéis leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre? Comenzaron a huir de Saúl y en un momento tuvieron hambre y llegaron, partieron de ese pan. Fue un acto de amor, de compasión, de misericordia. Por eso, cuando se habla del fruto del Espíritu, dice el Señor, en lo que hemos leído ya varios domingos, contra tales cosas no hay ley. ¿Qué les estaba enseñando el Señor? Que están supliendo una necesidad y que esto era necesario hacer, que mostrar misericordia y amor. No estaban haciendo nada malo, estaban supliendo una necesidad. No estaban transgrediendo el día sábado, pues no estaban buscando hacer negocio con ellos. Estaban supliendo el hambre que tenían. Amados, ¿cómo juzgamos nosotros? ¿Cómo juzgamos a las demás personas? ¿Por lo que vemos? ¿Cómo nos ha enseñado el Señor a poder restaurar a alguien que ha caído en pecado? ¿Cuál es la enseñanza que tenemos del Señor? Pues está clara en su palabra. Luego el Señor dice algo más. ¿O no habéis leído en la ley cómo en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa? Como estaba prohibido trabajar en el día de reposo, justamente ellos presentaban una ofrenda. Mataban un animal, trabajaban, y eso no le era permitido. Pero en la ley, para suplir la necesidad de acercarse a Dios, los sacerdotes, de una manera, con el juicio de ellos, lo profanaban. Según el Señor, no, porque era una necesidad que ellos trabajasen para presentar las ofrendas por el pueblo. Y ellos no se habían dado cuenta de esto, no lo habían pensado, porque su mente no alcanzaba para pensar de que había personas que trabajaban por el bien del pueblo en el día de reposo, y esto el Señor lo había ordenado. Y eso, le dice el Señor, que los sacerdotes trabajan y profanan, ¿ustedes no lo han leído? ¿Por qué lo hacen? Por misericordia, porque son los únicos que pueden presentar ofrenda al Señor, no ustedes. Entonces ellos tienen que hacer el trabajo de ustedes, porque ustedes no lo pueden hacer. Dios solamente ha pedido una tribu que lo haga. Y el Señor dice algo maravilloso acá. Dice, pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. Está el Hijo de Dios en medio de ellos. La gloria más grandiosa, mucho más grandiosa que el fuego que veían y que las nubes que los guiaban, aunque eso era una representación de la presencia de Dios, pero ahora el mismo Hijo de Dios encarnado estaba en medio de ellos. Y ellos se atrevieron a juzgarlo, al Hijo de Dios, al Santo. Y como sabemos, no solamente a eso se iban a atrever, a mucho más después. Y el Señor le dice, y si supieses qué significa misericordia quiero y no sacrificio, lo que dice en Oseas, lo que nosotros también cantamos en Miqueas, no condenaríais a los inocentes. Hermanos, el Señor en el libro de Proverbios nos dice que el que justifica al impío y el que condena al justo, ambos son igualmente abominación al Señor. Justificar a un impío Es decir, justificar al pecador, decir que sus pecados no son tan malos, que lo que sucedió en Corintio. Había un hombre que estaba cometiendo pecados en medio de la iglesia, que estaba fornicando, y una fornicación terrible, como estar con la mujer de su padre. Y la iglesia se había envanecido y habían justificado a esta persona. Y Pablo dice, ¿no debierais haber quitado al que cometió tal acción? Mas vosotros estáis envanecidos. Estáis en pecado. Quitad a ese perverso de entre vosotros. ¿Por qué? Porque es indigno para el pueblo del Señor que una persona en flagrancia, en evidente pecado, esté gozando de los ágapes del Señor. Eso no es obviamente condenar al inocente. Pero si nosotros justificamos a una persona que está así, entonces somos abominación para el Señor. Lo que pasaba con la iglesia de Pérgamo y de Tiatira, que retenían a personas que estaban en pecado. ¿Y las retenían por qué? ¿Por qué las justificaban? A los que tenían la doctrina de Baal, a los nicolaitas, a Jezabel, ¿por qué las retenían? Porque ante sus ojos, para ellos, no eran tan malos. Y dice el Señor, la que yo aborrezco. A los de Jezabel le dijo, y le he dado tiempo para que se arrepientan, y no se han arrepentido. Entonces algunos piensan que la iglesia es un lugar donde cualquiera puede hacer lo que quiere y nadie debe ser juzgado. Eso no es la iglesia del Señor, amados. El Señor dice en su palabra que Él ama el juicio y la justicia. Entonces, justificar al impío es una abominación, pero también es una abominación condenar al justo, lo que ellos estaban haciendo, condenando a los inocentes, condenando a personas que no habían hecho nada malo, que no estaban transgrediendo la ley de Dios, que los estaban amando, pero ellos lo estaban condenando. Les estaban diciendo que eran pecadores, que eran blasfemos. Y en otras palabras, que deberían de morir, porque aquel que transgredía el día sábado, lo que le quedaba era la muerte. Debían de morir. Entonces el Señor dice, ¿en dónde lo han profanado? Muestren, ¿dónde lo han profanado los discípulos, mis discípulos? Era misericordia. Era lo que le permitía incluso la ley pasar por un campo y arrancar para su necesidad, era lo que el Señor dejaba, permitía para que pudiesen comer. Algunos de estos ponían cercos muchas veces para que la gente no vaya y no traspase, ¿no? Pero el Señor dijo, no, pueden pasar y si hay necesidad, coman. Pero lo hicieron el día de reposo. Cualquier día es necesario e importante para tener misericordia. Cualquier día. A tiempo y fuera de tiempo. Solo los domingos debemos predicar el Evangelio, sino todo tiempo. Todo tiempo. El Señor era el Señor. Jesucristo era el Señor de ese día. Y debían de poder observar que el Hijo de Dios estaba allí y les estaba enseñando completamente, claramente, con sabiduría, lo que debían de hacer ese día. Pero ellos que hicieron de ese día, lo usaron para condenar. Usaron los juicios de Dios para fijarse en los demás y condenarlos. Amados, Dios nos libre de eso. Dios nos libre de condenar a personas que están haciendo el bien, que están actuando para la gloria de Dios. Dios nos libre porque eso estaría manifestando la maldad de nuestro corazón. Es como cuando un padre, producto de la malcriadez de uno, castiga a todos. ¿Has visto esos padres? Mamá, pero él ha hecho, sí, pero le cae a todos ahora. ¿Pero por qué? No, que yo, a mí se me da la gana de hacerlo. ¿Es bueno eso? Es perverso. No puedo, no debo, porque uno hizo la maldad, condenar a los demás. Esta persona hizo el daño, él debe. Este no. Pues Dios no hace eso, hermanos. Que nosotros tampoco. Dios no lo hace, sus hijos no lo hacen. Dios nos ha dicho que, y nos dice en su palabra, que juicio sin misericordia será con aquellos que no tuviesen misericordia. Y la misericordia triunfa sobre el juicio. ¿Tenemos misericordia, amados, de nuestros hermanos? Amén. La misma misericordia que todos nosotros tenemos con nuestros hijos. La misericordia que nos lleva a no echarlos de la casa a pesar de que han transgredido nuestros mandamientos y los mandamientos de Dios. Lo han hecho, ¿no es cierto? Han transgredido la palabra de Dios, nos han desobedecido. Pero seguimos teniendo misericordia de ellos. Y aunque ellos blasfemen contra nosotros, los seguimos amando. La misericordia del Señor. Se va a romper la comunión, se va a romper todo. Pero permanece el amor en el corazón del creyente. Pues el anhelo no es la condenación. El anhelo es que se arrepientan y vengan al conocimiento de la verdad. Porque el siervo de Dios no debe ser contencioso, sino amable. Que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios le conceda que se arrepientan y vengan al conocimiento de la verdad. Esa es nuestra actitud. Las dos cosas son abominación. Eso está en Proverbios 17:15. Justificar al impío y condenar al justo. No solamente el juicio de Dios, el juicio de estas personas hacia el Señor queda allí, sino que también el Señor un día, pasando en medio de ellos, fue a la sinagoga y dice que había uno que tenía una mano seca, una mano, ¿no? Y preguntaron a Jesús para acusarle. No preguntaron a Jesús si le podía hacer un bien a esta persona. No les importaba en absoluto que había un hombre que no podía mover su mano. No les importó. Si no estaba un hombre allí en esto, le dice, ¿es lícito sanar en el día de reposo? Ya lo había dicho, ya lo había enseñado cuando dijo, por lo tanto, es bueno. Entonces el Señor va a seguir enseñándoles y le dice, ¿qué hombre habrá de vosotros que tenga una oveja y cayere en un hoyo en día de reposo que no le eche mano? En otro pasaje dice, ¿y si tu buey o tu asno tuviese hambre, no lo llevas al pesebre para que coma? Entonces, ¿qué es? ¿Un animal es más importante que un hombre? Y le dice, ¿y esta mujer? ¿Se acuerdan de la mujer encorvada? Que está 18 años así. Misericordia. Misericordia. Y el Señor le dice, ¿cuánto más vale un hombre que una oveja? Por consiguiente, os es lícito hacer bien en los días de reposo. Ellos llegaron a este colmo de impedir que alguien haga el bien en el día de reposo. ¿Qué es? Que permanecían inertes, allí sin acción. Lo mismo que impidió aquel sacerdote y aquel levita cuando vieron a esa persona que había caído en manos de ladrones, no se le acercaron porque ellos no podían tocar un muerto. De repente está muerto, no sabían, pero no hicieron el intento porque eso los iba a contaminar según la ley. Iban a ser inmundos hasta la noche si tocaban un muerto. Entonces no lo hicieron. Y pasó un samaritano que no tenía la ley, no tenía nada de esto, y se acercó y tuvo misericordia de esa persona y lo llevó a un lugar y ahí atendió de él y le dijo al que guardaba esa casa, le dice, mira, acá hay un para sus gastos y si algo más yo te lo voy a pagar. No lo conocía, pero tuvo misericordia. Un samaritano, uno que no pertenecía al pueblo del Señor, tuvo misericordia de esa persona. Porque le había preguntado al fariseo, ¿quién es mi prójimo? Y el prójimo no es aquel que te puede hacer solo el bien. Porque si tú saludas a aquel que te saluda, y si tú le haces bien a aquel que te va a devolver con bien lo que tú le haces, entonces, ¿qué diferencia tenemos con los gentiles, dice el Señor? ¿No hacen ellos eso? Ahí no hay galardón. No hay ningún galardón. Y el Señor le dice a este hombre, después de haber dicho esto, le dice, extiende tu mano. Él la tenía seca. Es una forma para decir que la tenía inmóvil, no podía hacer nada. No tenía vida. De una manera. Aunque sí tenía vida porque estaba en el cuerpo, pero estaba inutilizada. Extiende la mano. Y él la extendió. Y le fue restaurado. Y salidos los fariseos, glorificaban a Dios por esto. ¿Qué dice? Tuvieron consejo contra Jesús para destruirle. Hermanos, qué odio. ¿Qué es lo que había en el corazón de estas personas para buscar la destrucción de alguien que hacía lo bueno? De condenar al inocente. De condenar a una persona que estaba buscando el bien del prójimo. ¡Qué mal! ¡Qué corazón malo! Y nosotros, hermanos, debemos examinar nuestro corazón. Si es que solamente le hacemos el bien a aquellos que nos hacen el bien. Por eso es un desafío siempre anunciar y predicar el Evangelio. Porque en el anuncio, en la predicación del Evangelio, como lo estamos haciendo, nos vamos a encontrar con personas que van a ofender al Señor, nos van a ofender a nosotros. No van a aceptar. Y en esos momentos es probado nuestro corazón. Cuando alguien se revela también entre nosotros ante el Señor, se revela, no escucha la voz de Dios. ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Cómo procedemos? ¿Qué es lo que queremos? Pues el corazón del padre del hijo pródigo es el corazón que nosotros debemos tener. Su hijo estaba muerto. Y él estaba triste por la condición de su hijo. Y él lo ve venir. Y por la gracia de Dios, esa vuelta era en arrepentimiento. Y el padre se goza de que el hijo volvía. Y hizo una fiesta. Porque hay gozo en los cielos por un pecador que se arrepiente. Que por otras personas que dicen que no necesitan arrepentirse. Personas que se creen justas. Pero el otro hijo se molestó. El otro hijo le dice al padre, has hecho una fiesta. A este que ha gastado sus bienes con rameras, que ha desperdiciado lo tuyo, le haces una fiesta. A mí que yo estoy contigo, no me haces nada. Y a él sí. Y le dice, hijo, era necesario. Tu hermano estaba perdido y es hallado. Muerto estaba y ahora vive. y no se gozó. Tu hermano debía de gozarse con su arrepentimiento. Así ha sucedido en medio nuestro, amados. Tenemos aquí en la congregación muchos hermanos que se han arrepentido. Sus pecados han sido graves. Los han confesado. ¿Y la iglesia qué ha hecho? Ha perdonado. Mostrando el mismo corazón del Señor. ¿Quién entre nosotros no se ha arrepentido de sus faltas y ha sido desechado? ¿Quién? ¿Hay alguien? ¿Quién haya manifestado un corazón genuino, verdadero, según la tristeza de Dios, que produce arrepentimiento? Y esto de que hayáis sido contristados según Dios, ¿qué solicitud produjo en vosotros? ¿Qué defensa, qué indignación, qué celo, qué ardiente afecto, qué vindicación? En todo os habéis mostrado limpios en el asunto del arrepentimiento. Hermanos, ni una persona que dice arrepentirse va a mostrarse contrario al pueblo del Señor. Va a ser exactamente lo que hizo ese hijo después de haber cometido pecados. He pecado contra el cielo y contra ti. Pecado, Señor. Ya no soy digno de que me llames hijo. No soy digno. Y es la humildad que de ahí en adelante nos debe acompañar siempre. Siempre. Los discípulos del Señor eran personas que se habían arrepentido de sus pecados. Uno de ellos era publicano, justamente el que escribe este evangelio, Mateo. Él sabía mucho de la misericordia de Dios porque él sufría el desprecio de todos sus hermanos judíos, pues se había vendido a los romanos para cobrarles impuestos a sus propios paisanos. Y él sabía. Es interesante, y no es casualidad, porque no hay casualidades, de que sea en orden el primer evangelio, ¿no? Mateo, el de un publicano. Esté en el Nuevo Pacto, en ese orden. Mateo, Marcos, Lucas. El publicano, aquel del cual le dijeron al Señor, ¿por qué tu maestro come con los gentiles, con los publicanos y los pecadores? Este a los pecadores recibe y con ellos come. Y el Señor le refiere tres parábolas allí. La de la oveja perdida. De aquella persona que pierde una oveja y va y busca a la oveja y la encuentra. Y cuando la encuentra, viene con gozo. He encontrado la oveja que se perdió. Esto sigue sucediendo. Los hermanos de la sierra saben esto, ¿no? Cuando pierden un animal y perdieron todo el fruto de, a veces, de años de trabajo. Y su bestia se fue. Y están allí, pero de pronto alguien le dice, oye, ¿está tu oveja, tu animal por allá? Sí, wow, y le recobran la vida. ¿No? En nuestra ciudad sería, oye, han encontrado tu auto por allá, ¿no? Pues todo desmantelado. Un paralelo, pero el trabajo en la campo es así, hermanos. Entonces, si hay gozo por un animal, por una bestia, por un bien que se encuentra, ¿cómo no va a haber gozo por un pecador que vuelve a la vida? Hermano, el pecado de las personas que han salido en medio de nosotros ha sido grave, muy grave. Porque a su pecado sumaron una cosa más: rebeldía, impenitencia. Y esa es la razón por la cual el Señor dice en su palabra, si no oye a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Esa es la razón. Pero ahora pensemos, es una prueba para la iglesia. Y aunque no hay una responsabilidad No hay un mandamiento del Señor de orar. Por eso dice en Juan, hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Pero si Dios trae algunos de ellos y piden perdón, como algunos de ellos incluso pidieron perdón, la responsabilidad y el deber de la iglesia es perdonar. ¿Cómo hemos sido? Perdonados. Y Dios nos libre de que haya alguien entre nosotros que se rebele y diga no debemos perdonarle, porque estaría mostrando un corazón peor de aquel que pecó. Sí hemos tenido personas a lo largo en la iglesia que han vuelto y han pedido perdón y luego han vuelto a hacer lo mismo y luego han vuelto a difamar de la iglesia. Ya hemos tenido. Pero igual, así vuelvan 70 veces 7, los vamos a perdonar, porque ese es el llamado del Señor. Nunca seremos renuentes. Alguien podrá decir, pero no sabemos si es verdad. Esa no es nuestra responsabilidad. Esa es la responsabilidad de aquel que viene, del hijo que viene y le dice, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Y la responsabilidad ahora de él es seguir siendo un siervo del Señor, de su Padre. Pero la de nosotros, de perdonar, siempre, siempre. Esa es la misericordia de Dios, amados. Porque el único ser que tiene el poder para condenar es Él, el único. Tú y yo estamos en el mismo nivel que todos los demás. Nadie es mayor que otro, nadie. Si estamos preservados en el cuidado del Señor, solo es por gracia. Porque no hay diferencia, amados, cuando Dios endurece el corazón de alguien porque Él lo quiere endurecer, temamos. Temamos porque es humano. Ni siquiera el pecador mismo sabe cuánto juicio de Dios está llevando por endurecerse por su pecado. Temamos esas palabras que Dios dice en Romanos cuando dice de Faraón, yo lo endurecí para mostrar en él mi poder. ¡Wow! ¿Qué dice el Hijo de Dios? Yo no quiero ser endurecido. No quiero ser endurecido como el faraón, Señor. En medio de esto alguien exclamó esas mismas palabras. En un cuarto nos dijo, oren, yo no quiero llegar a ser como faraón. Amén. Amén. Vamos a orar. Amados, ¿por qué seguimos al Señor? A ver. ¿Estamos siguiéndolo a Él verdaderamente? Hay algunos que siguen al Señor esporádicamente. Hay algunos que están aquí porque son traídos por sus padres. Pero una vez que se liberen de la obligación de responder a sus padres, seguirán su propio camino. E harán lo de su corazón. Eso le dije a los jóvenes esta semana en el retiro. Y les rogué encarecidamente que no endurezcan su corazón. Que escuchen, por favor que escuchen, que presten oído, un poco de oído, chicos, no endurezcan, no crean que tienen la razón. Y les contó el testimonio, mi hermano Beto, mi hermana Silvana, lo que hicieron con sus vidas, lo triste que fueron, hasta que Dios tuvo misericordia de ellos. Pero Dios nos pone como ejemplo, hermanos, así para que no haya una necesidad de ensuciarse en el pecado para luego lamentarse de haber hecho tantas cosas malas. La misericordia de Dios, ahí la tienen. Ahí la tienen. Escuchen al Señor. Amados, estamos realmente con este corazón. Cuando Dios salvó al peor de todos los pecadores, a Saulo de Tarso, ¿cómo reaccionó la iglesia? Con temor. Algunos decían, ¿este? ¿Este que nos perseguía? No, no. ¿Lo creían? No creían. Pero decían creer en el Señor, decían que Él tenía el poder para cambiar a quien quiera, a todo, quien quiera, pero a ese no. Pero el Señor lo salvó a ese, al peor de todos, como Él mismo dice, de los pecadores, yo el primero. Y a ese lo trajo a la iglesia. A ver, y no creían, tenían miedo. Hasta que Bernabé, el hijo de consolación, lo trajo y lo puso. Aquí está nuestro hermano Pablo. Y se gozaron. Y lo abrazaban, no sé cómo lo abrazaban, ¿no? Los familiares de Esteban seguro estaban allí, los amigos de Esteban. Y tuvieron que amarlo. Y llegó a ser el amado hermano Pablo. Es glorioso el Evangelio, ¿no? Poderoso. ¿Cómo no gozarse? Y la duda les llevó a eso, a no gozarse del arrepentimiento de sus hermanos. Esta semana le decía a un hermano por dos o tres conversaciones que tuve, recordé algunas cosas que nos hicieron como iglesia. Las volví a escuchar en estas semanas, otra vez, que las repitieron. De nosotros, de mí y de nosotros. Y creo que las escuché para que mi corazón sea probado una vez más. Y por ahí pensé, ¿y si ya expongo la verdad? ¿Y si saco lo que está ahí y lo expongo y hago un video y digo esto pasó? Y esa persona hizo esto, eso, y esa persona, él hizo esto. Señor, oraba. ¿Soy responsable si no exhibo lo que estas personas han hecho en verdad? ¿Qué debo hacer? Mía es la venganza. Yo daré el pago, dice el Señor. Más un dedo. Yo daré el pago. Misericordia quiero y no sacrificio. Lo que me corresponde a mí es anhelar que se arrepienta. Porque no soy mejor que ellos. Soy mejor. ¿Hemos entendido el carácter del Señor, amados? ¿Nos parecemos más a Cristo? A veces nos parecemos a los hijos del trueno, ¿no? Señor, ya que descienda fuego y los consuma. Acábalos, Señor. Por nosotros habrían orado lo mismo otros. No, amados, misericordia. Y un solo ser, hay un solo juez que un día manifestará su juicio inconmensurable. Tendrá toda la eternidad para juzgarnos a cada uno de nosotros. Y cada uno, así hermano, podemos pasar por fila, ¿sí, no? Melqui, Janina, Franklin, Alex, Berta, mi mamá, Fanny, hermana, y su hijo, y su hija, y Ronald, todo. Y no solamente Jackie, sino también su esposo, y así. No faltará ni uno en esa lista cuando el Señor diga, ven, ponte ahí. No estará ni tu papá, ni tu mamá, ni tu esposo, no estará nadie. Tú y yo solo delante de Dios de la gloria para dar cuenta. A ver, respondamos ante el Señor. ¿Qué le diremos? ¿A quién le echarán la culpa? ¿Al pastor? ¿O al hermano tal? ¿A quién le echaremos la culpa? De no haber procedido según el Espíritu de Dios que mora en nosotros. El carácter de Cristo, el amor de Cristo que debe fluir en nosotros por los pecadores y por los que nos hacen el mal. No en vano, hermano, yo digo, ¿por qué me entero de estas cosas o nos enteramos? No en vano escucho las difamaciones. A veces le digo, ¿por qué las cuentas? Bueno, me dijeron. Sí, pero es para probar nuestro corazón. Nos enerva, ¿no? Nos enardece que alguien hable mal. Pero no hicieron lo mismo del Señor. Y el Señor dice que sois bienaventurados cuando os vituperen, cuando hablen mal de nosotros, mintiendo. Pero nosotros esa bienaventuranza no la queremos. Queremos ser bienaventurados porque nos alaben por hacer el bien. Pero que digan mal de nosotros. Y eso lo dice claramente. Bienaventurados sois. Entonces es probado nuestro corazón. ¿Ya queremos recibir nuestra alabanza aquí, amados? ¿Ya? ¿Ya queremos? ¿Ya queremos ser recompensados? Él, dice la Escritura, nos exaltará cuando sea tiempo. Hoy no es el tiempo. Hoy es el tiempo de ser afligido por el Evangelio, por causa del Señor. Entonces no vayamos a condenar al inocente ni a justificar al impío tampoco. Ninguna de las dos cosas, las dos cosas las abomina el Señor. Y cuando juzguemos, que sea con misericordia, porque Dios ama la misericordia, hermanos. Dios ama la misericordia. Y solamente el juicio con misericordia es válido delante de Él. Lo demás lo desprecia. Lo demás lo aborrece. Así sea justo de una manera. Cuando los judíos trajeron a esa mujer encontrada en el mismo acto de adulterio, según la ley debía morir. Ni siquiera le han debido traer al Señor. Ahí nomás debía morir apedreada. Pero ellos, para atentar al Señor y para su propia vergüenza, la traen ante el Señor y es colocada allí. Y le dicen: Maestro, esta mujer fue hallada en el mismo acto de adulterio. Moisés dice que debe morir. ¿Tú qué dices? Un día sabremos qué es lo que el Señor comenzó a hacer, ¿no? Dice que comenzó a escribir en la tierra. Algunos necios dicen que no sabía qué decir, por eso se tomó un tiempo. No, el Señor estaba, creo que dándole tiempo a ellos para que vean su necedad. Que hombres más corruptos que esa mujer lo estaban acusando. Y estaban usando la ley santa de Dios para condenar, en este caso, a una persona así, encontrada en el mismo acto de adulterio. Pero ellos eran diferentes. Nosotros somos diferentes. Entonces el Señor les dice: el que de vosotros esté sin pecado, tire la primera piedra. Pero Moisés dice que debe morir. Sí. En la justicia de Dios. ¿Ustedes son justos? Tiren la primera piedra. Todos se fueron. Desde el mayor, que entendió rápido que tenía un montón de pecados en su vida, hasta los soberbios, ¿no? Los más jóvenes, eso se demora mucho más, ¿no? Pero finalmente se fueron. Y el Señor le dice a la mujer: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? No hay ninguno, Señor. Ve y no peques más. No peques más. Era pecadora. Como tú. Y yo. Pero el Señor tuvo misericordia. El Señor podía matarla, debía matarla, ¿no es cierto? Como a todos nosotros. No habría iglesia, no habría esperanza para nadie. Pero el Señor tuvo misericordia. Así que nosotros, los creyentes, los que andamos en santidad, cuidemos que la justicia que hoy tenemos por la gracia del Señor la usemos para nuestra vanagloria, pensando que nosotros le hemos alcanzado con nuestro brazo. Si nos hemos alejado de la fornicación y de los malos pensamientos y de andar en inmundicia, ¿por qué lo hemos hecho? Por la gracia de Dios. Y si cada día vencemos el pecado, siempre, siempre, siempre démosle la gloria al Señor. Una victoria sobre un pecado fue ganada en la cruz de Cristo. Una y todas las victorias. No provienen de nuestra fuerza, amados, provienen del poder de Dios. Nunca nos llevemos la gloria. No hice esto, Hasta pude vencer como José, gloria a Dios. No me postré ante un ídolo, gloria a Dios. No murmuré de mi hermano, gloria al Señor. Me vino mal pensamiento, lo rechacé, gloria al Señor. Pero gloria al Señor en verdad. De esa manera Él será honrado en medio de su pueblo, amados. Cuando los judíos hicieron esto, querían destruir al Señor, dice la Escritura que sabiendo esto Jesús, porque Él sabía todo, se apartó de ellos y le siguió mucha gente y sanaba a todos. No los odiaba, le seguía haciendo el bien. Aunque amando más, era amado menos. Más obras, más rechazo. Qué ilógico, ¿no? Y les encargaba rigurosamente que no le descubriesen, que no hagan fama de Él. El Señor de la gloria. Que no estén hablando de Él. ¿Por qué será esto? ¿Que no era necesario más bien todo lo contrario? No. Porque eso pertenece a la carne. La fama, el excesivo conocimiento, eso no pertenece al Señor. Porque cuando el Señor quiera conocer y llevar el Evangelio a alguien, Él agarra a un hombre y lo tira al desierto para salvar a un pecador ahí. No necesita de las redes sociales. Nunca las necesito. Ahora Él, de una manera, las usa, pero no significa que Él sean indispensables para Él. Porque ese etíope fue alcanzado por Esteban. ¿Quién llevó a Esteban al desierto? Felipe, ¿no? Felipe, el evangelista, y ahí fue. Por un pecador. El Señor hizo lo mismo cuando fue a Gadara, ¿no? Baja del barco, encuentra a los endemoniados, los limpia y después lo echaron y se fue. Cruzó todo el mar para salvar a esas personas y se acabó. Y Él les encargaba esto. Dice, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, he aquí mi siervo, siervo, amados, siervo. El Hijo de Dios fue siervo y nosotros debemos ser siervo. Ahí nomás. No debemos anhelar nada más. Siervo, a quien he escogido, mi amado en quien se agrada, mi alma. Pondré mi espíritu sobre él y los gentiles y a los gentiles anunciará juicio. Juicio. El Espíritu Santo convencerá de eso, de pecado, de justicia y de juicio. Por eso veíamos en la primera hora que no hace una obra separada, porque Él es el que convence de esto. Los que han llegado tarde escuchen la enseñanza del Señor. Dice luego, no contenderá, ni voceará, ni nadie oirá en las calles su voz. El Hijo de Dios, el que tenía todo el derecho para alcanzar más gloria que Salomón, más gloria que David, más gloria que ningún profeta, Él, igual que su precursor, que Juan el Bautista. ¿Qué hicieron? No contendían, no eran apologetas. No voceaban en la calle, no estaban diciendo, mira el Señor, viene el Señor, campaña, conferencia la próxima semana, el viernes al domingo. No, no, nadie voceaba, no alzaban altavoces. Era humilde y sencillo. Ya nos dejó ejemplo para que sigamos sus, así como Él, así sus siervos. ¿Somos así, amados? Miren, estas cosas de las redes sociales han llevado fama a muchas personas, ¿no? Todos quieren ser periodistas, alcanzaron su videíto y que salga, sea visto. Ya, como antes decían, sus 5 minutos de gloria, ¿no? De fama. Ahora todos la quieren tener todos los días. El Señor no. Menos, amados, usando su palabra. Si Dios nos usa, que lo haga, amados. Pero no busquemos estas cosas que no pertenecen a la humildad, a la santidad, no le pertenece. Hoy un hermano me comentaba de un pastor que escuchó temprano una predicación. Gloria al Señor. Porque hay hermanos que se están conformando a la verdad del Señor. Y Dios, hermanos, en su soberanía, ha escogido, dice, lo vil y menospreciado de este mundo. Y Él usa los medios que a Él le plazca. ¿Sí? Pero nosotros no descansemos en los medios, sino descansemos en el poder de Dios. Él, aquel que nos enseñó que Él podía salvar a una nación tan pecadora como la nación de Nínive, ¿qué hizo con ellos? Envió a un profeta desobediente que no quería ir. Que se incluso desobedeció, se fue a otro lugar. Y el Señor lo llevó porque lo quiso llevar. Y Él anunció incluso algo que no quería. No quería el arrepentimiento de los ninivitas, no lo deseaba. No fue para que ellos cambiasen, no fue. Quería destrucción. Y solo anunció destrucción. De aquí a 40 días, Nínive será destruida. No se cumplió su profecía. Porque había un propósito soberano por encima de ese anuncio. ¿Cuál era? Salvación. Y algo maravilloso, hermanos, que dice el rey de Nínive. Ayunemos. Ayunemos. Por si quizá Dios se vuelva de su, al ardor de su ira y no pase esto. Ayunemos. Ya el juicio está dicho. Y Él apeló a la misericordia de Dios y fueron perdonados. No soberbio, hermano, se humilló y el Señor escuchó. Siempre, siempre, siempre Dios escucha al humilde y al quebrantado de espíritu. Siempre. Tendría que negarse a ser Dios. Él siempre lo escucha. Vengamos al corazón, vengamos al Señor. Así, hermano, cuando Él dice, la caña cascada no quebrará y el pábilo que humea no apagará. ¿Qué significa esto? Algo anunciado por el profeta Isaías. Y es tremendo, hermanos, porque él dice, aquel que se desgastó por mi servicio, Él no lo va a quebrar. Ya no sirve, ya una caña cascada, usada, ya estaba ahí para dejar en uso. Pero Él dice, Él no la quebrará, Él la mantendrá allí. Al pábilo que humea, que se desgastó, ya no sirve. Pero había algún misterio, ¿no? En el templo, había un misterio que el Señor mandó a hacer despabiladeras. Que recogían todo el pábilo que se quemea, que nosotros decimos pábilo, ¿no? Pues está mal dicho, es pábilo. Y todo ese pábilo que humeaba, ellos tenían la labor de recogerlo. Y uno dice, ¿por qué lo recogen? Ya no sirve. ¿Para qué va a servir? Algo que ya se quemó, terminó. Pero eran recogidos en recipientes de oro. Y luego lo colocaba en un lugar. Es una figura de aquel que se consume por servir al Señor. Él no va a tener esa vida en poco. La aprecia. Es recogido en sus manos. No importa cuánto haya sufrido, el Señor lo recogerá. El Señor velará. El pábilo que humea, Él no lo va a desechar, no lo va a despreciar. Amados, vengamos al Señor. Hay recompensas. Hasta que saque a victoria el juicio. El juicio del Señor va a vencer. Chicos, jóvenes, hermanos, si ustedes no se arrepienten, no van a escapar del juicio de Dios. Él va a sacar a la victoria su juicio. Aunque parezca que Él no gobierna, Él sigue gobernando. Y en su amor esperarán los gentiles. Esta palabra se ha cumplido. ¿Esperamos en Él? Esperamos en Él. Esperemos en Él, hermano. Él vencerá. Él es el Rey de Reyes y Señor de Señor. A todos nos conviene arrepentirnos y conformarnos al corazón de Cristo. Amén. Oremos, amados. Señor, te damos gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque, Señor, no podemos negarnos, Señor, a que tú nos hablas, a que tú nos enseñas con tu palabra, que tú nos guías a arrepentirnos de nuestros pecados, de las ofensas que cometemos, Señor, a ti. Y nos enseñas mediante esto a tener misericordia, a tener cuidado, Señor, de condenar a los inocentes y también de justificar al impío. Ayúdanos, Señor, a actuar en tu verdad, en tu justicia. Ayúdanos, Señor, a que actuemos siempre en la misericordia tuya, Señor. Que perdonemos como tú nos has perdonado, Señor. A no llevar ningún acto de venganza contra nadie, Señor. Porque a ti te pertenecen los juicios. Ayúdanos a conducirnos en sabiduría, en el temor tuyo, Señor. Y te damos gracias, Señor, por toda la eternidad, por habernos dado a Cristo, Señor. Por enseñarnos por medio de Él todas estas cosas. Que no solamente las dijo desde el cielo, sino vino y las cumplió aquí en la tierra. Y nos amó hasta el fin. Te damos gracias por esto. Ayuda a nuestros hermanos, Señor, ayúdanos como iglesia a honrarte. Que no haya ni una cosa en este mundo que pueda pagar nuestro gozo, nuestro servicio. Y si como un pábilo, Señor, nos consumimos en tu servicio, bueno, Señor, tú nos recogerás. Tú nos llevarás, Señor, ante ti para seguir brillando en tu gloria, Señor. Que sea Cristo, Señor, quien nos lleve a esto. A tu nombre es gloria, Padre, en Cristo Jesús. Amén. Amén, hermanos. Dios guarde. Dios nos bendiga.